Buen día, muchas gracias por todo el apoyo que recibimos para nuestra familia con el pedido de Verde Justicia de Santiago. No era menos hoy venir a acompañarlos a ustedes por tanto apoyo que hemos recibido. Esto es recíproco. Hoy por ti y mañana por mí. Me parece que la escalada de violencia que empezó hace un tiempo comenzó con Santiago, siguió con Rafael Nahuel y esperemos que no avance más. Mi solidaridad para los jubilados, los trabajadores, todos los que están peleando hoy. Que me tocó estar acá junto a Andrea fue el 7 de agosto, que recién comenzaba la pesadilla esta, y yo decía acá mismo que no era una política partidaria, porque era algo de derechos humanos y nos involucraba a todos. No se trataba de algo contra el gobierno de turno o quién estaba, si eras de un lado o eras de otro. Es algo que nos afecta a todos, o sea, todos los partidos tendrían que estar a favor de la vida, y no en contra como lo hicieron por parte del gobierno, que fueron quienes ellos crearon la famosa brecha, grieta o como se pueda llamar. ¡Son los asesinos! Exactamente. Son los que ocultaron información, los que negaron la desaparición de Santiago, los que nos mintieron todo el tiempo, los que durante 78 días nos trataron de mentirosos, de que éramos zurdos, cualquier cosa menos lo que éramos seres humanos. Atacaron a nuestra familia. Después de todo eso, como si el día del velatorio de Santiago lo asesinan a Rafael, con el que nos solidarizamos desde un primer momento con la familia, y hay que apoyarla, no hay que dejarla solo, porque necesitan justicia igual que todos nosotros. Muchas gracias.